¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. De tu piel, déjate llevar buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted.